se enfríe el café. Falló la quiniela otra vez. Hay días que uno siente que nunca pasa nada. Le dices a tu sombra, ¿por qué eres tan pesada? Ninguna emoción al ver el reloj, cansado de tu corazón. Gritas taxi, sáqueme de aquí, no puedo. No, no seguir así, lléveme por la ruta de la sal. Dirección prohibida sin parar hasta el mar. Y gritas taxi, sáqueme de aquí, no puedo. Pasa nada, los ojos del espejo se burlan de tu cara. Comprendes por qué no hay nada que hacer. Te has puesto el jersey al revés. Hay días que uno siente que nunca pasa nada. Están llevando mucho en esta temporada. Tardes de un color tirando a marrón. Lluvia que cae sin vocación. Y grita.